Segunda caída de Jesús. Jesús se encuentra con su Sagrada Madre. La bendita Madre de Jesús se había ido de la plaza después de pronunciada la inicua sentencia. Acompañada de Juan y de algunas mujeres, recorrieron muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el tumulto de la gente y la escolta de Pilatos anunciaban la subida al Calvario, no pudo resistir el deseo de ver a su divino Hijo y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar. Se fueron a un palacio cuya puerta daba a la calle en la que Jesús cayó por primera vez bajo la cruz. Era, si no me equivoco, la residencia del sumo pontífice Caifás, cuyo tribunal está en la llanura de Sion. Juan obtuvo de un criado compasivo el permiso para ponerse en la puerta con María. Con ellos estaban, además, un sobrino de José de Arimatea, Susana, Juana Cusa y Salomé de Jerusalén. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos enrojecidos de tanto llorar e iba cubierta con una capa gris azulada. Se oía ya el ruido acercándose, el sonido de la trompeta y la voz del heraldo publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María se puso de rodillas y oró. Tras su ferviente plegaria, se volvió hacia Juan y le dijo: «¿Me quedo? ¿Debo irme? ¿Cómo podré soportarlo?». Juan le contestó: «Si no te quedas a verlo pasar, luego lamentarás no haberlo hecho». Se quedaron cerca de la puerta con los ojos fijos en la procesión que aún estaba distante, pero iba avanzando poco a poco. La gente no se ponía delante de la comitiva, sino a los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de esos hombres preguntó: «¿Quién es esta mujer que se lamenta?». Y otro respondió: «Es la Madre del Galileo». Cuando los miserables oyeron tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre. La señalaban con el dedo, y uno de ellos agarró en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz, y se los mostró a la Santísima Virgen burlándose. Pero ella estaba mirando a Jesús que se acercaba, y tuvo que sostenerse en el pilar de la puerta para no caer, pálida, como un cadáver con los labios casi azules. Pasaron los fariseos a caballo, después el chico que llevaba la inscripción, detrás de éste su Santísimo Hijo Jesús temblando doblado, bajo la pesada carga de la cruz, inclinada su cabeza coronada de espinas. Echó una mirada de compasión sobre su madre, tropezó y cayó por segunda vez sobre sus rodillas y manos. María, en medio de la inmensidad de su agonía, no vio ni a soldados ni a verdugos, no vio más que a su querido hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa entre los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado y se abrazó a él. «Yo solo oí estas palabras, hijo mío y madre mía, pero no sé si fueron realmente pronunciadas o si las oí solo en mi mente». Siguió una momentánea confusión. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los verdugos la injuriaban. Uno de ellos le dijo: «Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría ahora en nuestras manos». Algunos soldados, sin embargo, tuvieron compasión y aunque se vieron obligados a apartar a la Santísima Virgen, ninguno le puso las manos encima. Juan y las santas mujeres la rodearon. Y ella cayó como muerta sobre sus rodillas, sobre la piedra angular de la puerta donde quedó la huella de sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica cerca de la piscina de Betesda, en el obispado de Santiago el Menor. Los dos discípulos, que estaban con la madre de Jesús, se la llevaron al interior de la casa y cerraron la puerta. Mientras tanto, los esbirros levantaron a Jesús y le colocaron de otro modo la cruz sobre los hombros. Los brazos de la cruz se habían desatado. Uno de ellos había resbalado y era con el que Jesús había tropezado. Jesús lo llevaba ahora de tal modo que por detrás todo el peso de la pieza se arrastraba por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud que seguía a la comitiva profiriendo maldiciones e injurias, a algunas mujeres cubiertas con velos y derramando lágrimas.